Le pedimos por favor a quienes estén acá en el gazebo si se pueden ir desplazando para que las madres tengan toda la visualización de lo que es esta ronda. Pedacito. Bueno, entre tanta malaria, una buena, este gazebo que hoy estamos disfrutando y lo seguiremos disfrutando todos los jueves, es una donación de ATE Nacional. Agradecemos a los compañeros, compañeras y compañeres que estemos debajo de este gazebo. Y al igual que el sonido que todos los jueves tenemos, que es la CTA Capital. Agradecidos compañeros, compañeras, compañeros. No, está prohibido el asunto igualitario. Bueno, compañeros, entre otras cosas, queríamos hablar del molinetazo mundial. No sé si ustedes están al tanto, que se comenzaron a saltar los molinetes y tiene una larga historia como método de lucha. Los trabajadores y estudiantes de Italia, Estados Unidos, Canadá, Chile, saltaron molinetes como una forma de resistir el ajuste y los tarifazos. Del no son 30 pesos, son 30 años de Chile Air Metro, popular de los estudiantes secundarios en Canadá. Este primero de marzo, las y los estudiantes y las asambleas populares de los barrios llevarán a cabo un molinetazo y saltarán los molinetes de las principales estaciones de ferrocarriles y subte de Buenos Aires contra los tarifazos que quieren imponer la ultraderecha y Milei. Así que los que no podamos saltar, porque por ahí no estábamos preparados para eso, pasemos por abajo, que es la misma manera de resistir. Todos estamos preparados. Pues eso. Yo porque no, por las dudas se los comento. Otro tema que también nos preocupa, nos indigna, con los jubilados no. Trascendió en la mañana de hoy que el oficialismo está planificando un nuevo ataque a las jubilados, jubiladas, jubilades. Se trata de una nueva fórmula para calcular los incrementos en los haberes que está atada solamente a la inflación. Se implementaría a partir de abril, si es que el Congreso la aprueba, porque debe hacerse por ley. No lo podemos permitir. Ya nos estuvieron sacando arriba de los 40% durante todo este periodo, más todas las cosas que van quitando que teníamos a través de la de PAMI y del ANSES. Así que nuevamente decimos no y acompañaremos a todos los compañeros jubilados que todos los miércoles hacen sus rondas en el Congreso, en frente del Congreso a partir de las 15 horas. Jubilados presentes. Los jubilados presentes y tenemos que hacer muchos más porque todos estamos viviendo esa situación. Acá hay un tema que nos preocupa, quería ver si estaba Verónica por acá, pero no, ni tampoco Sergio, porque fue la apelación en la Cámara este miércoles 28 de febrero, luego de que el juez Gustavo Geral cerrara la causa en agosto del 23 por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, llega la instancia de apelación para las 5 querellas y la Fiscalía. Y se enteran por los abogados de Gendarmería que Manuel Echazú, que era uno de los militares de los que estaban ahí procesados, imputado en la causa por la desaparición forzada de Santiago, vive en España, sin restricción alguna. ¿Qué tal? Es singular todo esto porque tiene que ver cómo continúa el encubrimiento de Patricia Bullrich y la troupe que se encuentra allá en el sur, más toda la justicia cómplice. Acompañamos a la familia, acompañamos para la justicia por Santiago Maldonado. Y que estos gendarmes que fueron parte de su desaparición vayan presos. Y desde ya que tienen que actuar los organismos para que Echazú vuelva a la Argentina, porque no es posible que siga estando en España. quizá es un tema que todos los jueves tocamos, pero no por eso deja de ser cruel y nos llega a todos. Asesinaron a más de 100 palestinos que esperaban por comida. El ataque fue premeditado e intencionado en el contexto del genocidio y la limpieza étnica del pueblo en la Franja de Gaza. El ejército de ocupación sabía que estas víctimas habían llegado a esta zona para obtener alimentos y ayuda, pero las mató a sangre fría. Señaló el comunicado del gobierno gazatí. No es una guerra, es un genocidio. Palestina libre. Hay dos compañeros que querían decir algo y les pido brevedad porque tenemos otras actividades durante la ronda. El compañero Pato nos quería anunciar de la actividad que se va a hacer en Pergamino. Pato, ¿estás ahí? Ahí está, ahí está. Dale, Pato. Era para conmemorar el 2 de marzo, se cumplen 7 años de la masacre de Pergamino y bueno, este sábado va a haber una actividad, acá estuve con el afiche que justo lo guardé. Ahora también les iba a pedir a las madres que se saquen. Bueno, acá está el afiche del festival. Se va a hacer un festival en la plaza, la plazoleta Atahualpa. Y bueno, es, la verdad que es muy importante, son los 7 años, entonces los 7 años de los 7 pibes que murieron quemados cuando se incendió la comisaría. Intencionalmente murieron, fueron asesinados porque hicieron absolutamente todo lo posible para que no salgan y no los pueden auxiliar a estos 7 chicos. Así que bueno, me parece. Los policías fueron juzgados, pero están con prisión domiciliaria. Exactamente, claro. Tienen prisión domiciliaria. Los pibes de Pergamino. ¡Presentes! Los pibes de Pergamino. ¡Presentes! Ahora. ¡Y siempre! Ahora. ¡Y siempre! Dina nos va a hablar de la coordinación por el 8 de marzo, seguramente. Buenas tardes, madres, y buenas tardes a todos los que están presentes. Lo que yo quería recordarles, porque el 8 de marzo va a ser el viernes de la semana que viene, y es posible que por ahí el jueves estamos muy encima, pero estamos organizándonos a partir de Arte Nacional, y no tengo la hora exacta, que va a ser la concentración en el Congreso, en eso quedamos ayer. O sea, se llama concentración en el Congreso. Si alguna va marchando es cosa de cada institución. Eso es otra cuestión. Y lo que se va a hacer, no un gran documento, porque a veces nadie lo escucha, nadie sabe qué es lo que se está diciendo, sino pliegos de reivindicaciones. Y todo pliego en cuestiones de reivindicaciones es bienvenida. Yo estoy justamente un poco en ese contenido. Así que me quieren hacer llegar, y no se olviden, por si acaso, este 8 de marzo tiene que ser como la marea verde. Volvemos nosotras las mujeres, volvemos. Y varones también pueden ir, ¿eh? No lo vamos a echar esta vez. Gracias. Bueno, Fernando, ¿dónde estás? Fernando, como siempre, las palabras justas y exactas. Ahora me repute. Por favor, Fernando, ya estamos perdiendo tiempo. Silencio, por favor. No, solamente tema Banco Nacional. Hay una información que pasó el compañero Agustín Sáiz, que está por ahí, y que necesariamente tenemos que leerlo precisamente para que se sepa cómo está la situación actual del Banco Nación. y dice así una resolución del un momentito. El presidente del Banco de la Nación Argentina propone contratar los servicios del estudio jurídico Liendo y Asociados, abogados, sociedad de hecho, para brindar asistencia jurídica integral en la preparación de la documentación legal correspondiente y necesaria para llevar adelante procesos de reestructuración del Banco de la Nación Argentina en sociedad anónima, ordenada en el decreto de DNU número 70/2023, de acuerdo a su propuesta de honorarios del 2 de febrero de 2024, por un periodo de 150 días y con una retribución en concepto de honorarios de hasta 62.880.000 pesos más IVA. Buenísimo, ¿no? Todos muy amigos, todos quedamos todos así. Una de las cosas, de las consecuencias que se tienen que sacar de este documento o resolución del presidente del Banco Nación, es que dice de que esto fue ordenado por el DNU 70/2023. Ahora resulta que el DNU no está aprobado todavía. Es decir, que estos desgraciados, Caputo y todas las demás basuras que están en este gobierno, siguen entregando a la Argentina. Gracias. Justamente con la defensa del Banco Nación, ayer se realizó un paro de todos los gremios aeronáuticos en defensa del salario, pero también en defensa de los cielos, en defensa de sus lugares de trabajo. Debemos continuar con esa pelea que vienen llevando, porque así como lo hicieron antes con la privatización de aerolíneas, lo intentarán nuevamente hoy. Y simplemente son fondos buitres que vienen acá a hacer sus negocios financieros y destruir la línea de bandera, junto con la avenida de gremios y de low cost, que lo que hacen es romper los convenios colectivos de trabajo, como Flybondi, que ayer trabajó, o American Airlines, que tiene su propia gente trabajando. Por eso defendemos a Aerolíneas, a Intercargo y todas las empresas estatales del aeropuerto, lo mismo que el Banco Nación. No al DNU, que caiga la ley ómnibus. Es un solo pedido y tenemos que estar en las calles, como lo vamos a estar el viernes cuando comiencen las sesiones, para reclamar por todos nuestros derechos, para reclamar por todos los derechos de los compañeros que hoy están cercenados, como los despidos que existen, y además por cosas tan importantes que nos quieren destruir, como por ejemplo los compañeros que están trabajando en las empresas estatales, en tareas, porque les han logrado hacer contratos por su discapacidad, hoy están en la calle. Así que estamos junto a ellos y seguiremos estando y seguiremos replicando, gritando no a la ley ómnibus, no al DNI. Lo que pasa es que yo tengo libreta cívica, por eso no me resultaba. La tengo que renovar entonces, disculpen, al DNU. Hoy estuvieron en el DNU. Ah, mira. Tenemos que despedir a una madre. A los 97 años acaba de partir Betty Cantirani de Abriata, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Una luchadora incansable por justicia por su hijo Hernán, detenido desaparecido el 30 de octubre de 1976. Nos deja su fortaleza y su lucha permanente desde el primer momento. Nunca bajar los brazos, denunciar, presentar habeas corpus, poner el cuerpo, dar testimonios en los juicios, saber qué pasó con Hernán, por qué, dónde están los 30.000. Miles de preguntas sin respuestas. Desde ese día del secuestro, cuando Sandoval, ex policía junto a la patota de la ESMA, irrumpió brutalmente en su casa. Esa fuerza contagiosa ampliada en las rondas junto a las madres Norita, Mirta, Elia, compañeros, amigos, familiares, permitió la extradición a fines de 2019 del genocida Sandoval, para que sea juzgado en la Argentina y seguir investigando por la continuidad de los juicios y la responsabilidad civil eclesiástica. Beatriz Rosa Gertrudis Cantarini de Abriata, Betty, para nosotras y para todos los que lo conocimos, Betty, presente, presente en nuestro corazón, ahora y siempre. Bueno, bueno, queríamos también, en nombre de Margarita, leer un comunicado de hermanas por la partida también de un compañero de la ronda, el compañero Pedro Galíndez. Desde este lugar decimos, Pedro, siempre presente, las palabras de Margarita. Siempre estaba acá. Manolo, ¿quién es? ¿No? Uy, qué difícil, perdón, creo que la primera vez que me quedé sin... Vamos, bueno, vamos, vamos, Marga, que estamos con vos. Esto lo escribieron los hermanos. Esto lo escribieron los hermanos el 24 de febrero de 2024. Los hermanos y las hermanas de Pedro Galíndez. Porque nosotros nos consideramos hermanos y hermanas de la vida y del corazón. Porque cada detenido desaparecido o desaparecida es nuestro hermano y nuestra hermana, por lo cual hoy también recordamos a Gabriel Galíndez. Pedro Galíndez, hermano de Gabriel Galíndez, querido hermano nuestro, estaré siempre aquí y aquí moriré oyendo a mi amigo, Luis Alberto Spinetta. Ayer te fuiste silenciosamente, quizás anteayer, pero ya no importa, porque no te vas a ir nunca. Fuiste fundador y militante de varios colectivos integrados por hermanas y hermanos de desaparecidos y desaparecidas. Ellas y ellos te piensan, te dicen, te lloran, a veces silenciosamente, pero sus voces se escuchan y se leen. Lo que sigue son sus voces, sus palabras, sus silencios, sus emociones. Nuestro hermano fue un ser solidario, que bajo esa apariencia huraña, siempre estaba pendiente de sus compañeros y compañeras. Un militante coherente en la lucha por verdad y justicia. Honró la memoria de su hermano Gabriel siempre. Así es, hermanos y hermanas, nos quedamos debiéndole esa juntada a Pedro. Qué profunda pena. Me quedé en silencio, pensando todo lo que lucharon esos hermanos, todo lo que compartimos con Pedro, un compañero con tanta fuerza, tanta lucha, tan especial. Yo te abrazo, Pedro, te abrazo y te pienso así, aguerrido, fuerte, con una lucha interior profunda, como gran papá, como hermano iniciador, hermano que enfrentaba la vida. Pedro estuvo exiliado en Francia y allí lo conocieron algunas hermanas. Pedro Galíndez, llevaremos siempre presente a tu hermano Gabriel Galíndez, desaparecido y asesinado durante el terrorismo de Estado. Querido amigo, hermano, compañero, hasta la victoria siempre. Pedro conoció a sus hermanas y hermanos, compañeros de ruta en el exilio, aquí o allí donde estuvo. Porque Pedro siempre estuvo y siempre estará, acompañando a nuestras madres, a las que ya se fueron también, a nuestros hermanos y hermanas desaparecidos, y a nosotros y nosotras en cada paso que daremos y demos por la memoria, la verdad y la justicia. Hermano, compañero, luchador tenaz, de fuerte voz, de intensidad de vida, nuestro homenaje, nuestro abrazo, porque juntos aprendimos que cada desaparecido es nuestro hermano. Pedro Galíndez presente, ahora y siempre. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre. Esto fue suscripto, armado, como lo querramos llamar, por tres organismos que están compuestos por hermanos y hermanas, que son Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, Hermanas y Hermanos de Detenidos Desaparecidos y Asesinados por el Terrorismo de Estado y por el colectivo Memoria Militante. Todos hermanos juntos en la lucha. Gracias. Bueno, y ahora queremos que darle la palabra a Manolo, su hijo, que lo conocemos desde que Manolo era así, y ahora es un hombre, y que venía pobre a nuestras plenarias insoportables para él, que era chico, no me acuerdo, 7, 8, ¿cuánto? Menos, pobre. Desde esa época no se aguantaba Manolo, y bueno... nosotros por supuesto que lo queremos como parte nuestra y queremos brindarle todo nuestro acompañamiento, nuestro amor. Él sabe que lo tiene y que lo va a seguir teniendo cada vez que nos necesita. Ahí vamos a estar, Manolo. Bueno, yo igual que mi papá detesto hablar en público, pero lo voy a hacer igual porque supongo que es lo que me toca. Me voy a alejar para que no me empleen. Gracias a todos por estar, gracias a todos por los saludos, gracias a todos por las ayudas. Son caras que conozco básicamente desde que, no sé, tengo idea de que estoy vivo. Así que bueno saber que estoy acompañado por todo el mundo. Y en unos días me llega un parte de autopsia que me dice que se supone que es lo que hizo que mi viejo fallezca, pero creo que todos sabemos que mi viejo lo mató a la dictadura. Y eso es. Hola. Hola. Bueno, creo que Manuel iba a decir lo que casi todos suponemos o sabemos realmente. La dictadura mató, asesinó, desapareció, robó identidades, casas, historias. Pero también la dictadura dejó muertos en vida. Y algunos compañeros y compañeras tienen más fortaleza que otros. Cada uno está acá luchando en las calles, junto a las madres, junto a los compañeros. Pero también cuando vuelve a sus casas, uno se encuentra con sus oscuridades y Pedro convivió con sus oscuridades. Yo como madre de Manolo estoy orgullosa de cómo mi hijo afronta y acompañada de todos ustedes, él sigue su camino, el que le marcó su papá, y sé que también va a llevar el nombre de su tío y el de los 30.000 siempre juntos. Así que les agradecemos, les agradezco, les agradece Manuel, les agradecemos todos los compañeros que han compartido el exilio de Pedro, que están acá, a las compañeras y compañeros que cuidaron de mi hijo cuando era pequeño, que compartieron un montón de cosas y que estuvieron junto a Pedro una y otra vez, cuando él caía o no, pero todos sabíamos que Pedro era una muy buena persona y de un corazón muy noble, y que era una persona muy sensible, y mi hijo lleva grabado todo eso dentro de él. Así que 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos presentes, 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos presentes, ahora y siempre, ahora y siempre. Gabriel Galíndez presente, ahora y siempre. Pedro Galíndez presente, ahora y siempre. Gracias, muchas gracias. Bueno, compañeras, hoy tuvimos la sorpresa que las tres madres vinieron a la ronda. La veníamos diciendo, van a venir, pero está bien. Pero porque sabían que tenían un regalo. Ah, vinieron a ver el regalito que le hicieron del gazebo. Está muy bueno. ¿Te gustó? Parece que sí. Pocas palabras, cortas palabras, ¿no? Bueno, le vamos a dar la palabra a Adriana, que tiene un recordatorio que mandó Mirta. Como todos los jueves. Y después cierran las madres. Como quieras. Bueno, como todos los jueves, voy a leer el recordatorio que nos hizo llegar Mirta Baravalle, como lo hace todos los jueves. Edigio El Tañito Batistiol, obrero ferroviario, línea Mitre. Trabajó desde julio de 1974 hasta su desaparición. Juana Matilde Colayago, embarazada de 6 meses. Fecha probable de parto, fines de noviembre o principio de diciembre de 1977. Estuvieron detenidos en Campo de Mayo. Viejos, se vienen 2 nietos más. Uno de Fla y otro de Lore. Lucas y Flor están tremendos. Son súper cariñosos. Solo nos basta con mirar sus caritas para poder sentirnos bien. Muchas veces nos imaginamos cómo hubiesen sido como abuelos. Nos duele el alma de pensar que se los están perdiendo, ellos a ustedes y ustedes a ellos. Viejo, la familia de Italia está siempre presente. Vinieron a conocer el lugar donde vivías. Se fueron muy impactados por lo que pasó en la Argentina. Ellos también te buscaron, pero las instituciones italianas en Argentina los engañaron también a ellos. Entramos a Campo de Mayo. Fue muy importante y doloroso a la vez. Pero no descansaremos hasta que nos digan qué hicieron con ustedes y dónde está nuestro hermano. Los amamos, los extrañamos y nunca nos olvidamos de ustedes. Fla, Lucas, Flor y Damián, Lore y Leo, abuelos Colayago, Mer, Carlos, Feri y Yami, Roque y familia, Marsilio Batistiol y familia y todos los Batistiol que están en Italia. Digio, El Tanito Batistiol y Juana Matilde Colayago, presente, ahora y siempre. Gracias, Adri. Bueno, le vamos a dar el micrófono a Mirta, que nos va a decir unas palabras. ¿Sí? Bueno. En realidad, no puedo hablar. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, se escucha. Me cuesta. Yo, pues, soy Fernando. Y en esta circunstancia, tan especial, todos son tristes. Que hay siempre otras que no charlan y no charlan. Y uno no tiene el espacio para decir, oiga, yo lo tengo todo. Porque siempre hay un ser querido que está sufriendo la ausencia de un ser querido. En algún caso, fueron de los pobres al sanguinario del bolsillo, pero después se van yendo familiares, hijos, padres. padres, estos que desaparecieron y que nunca supieron nada. Pero entonces uno sabe que tiene que seguir persistiendo e insistiendo, exigiendo, reclamando por la justicia que no llega a veces a este país. Y acá, para la gente, no hay la justicia, roba una justicia íntegra. Si hubiera justicia, no hubiera pasado lo que pasó y lo que está pasando. Agradezco poder estar a mi edad, que se traigo los añitos, pero no los vamos a considerar. Pero es como que mi propia vida, al amanecer, cuando abro los ojos, él dijo, digo, todavía estoy. Y Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué? Porque toda gente joven, hermosa, con todo un porvenir por delante, no tiene la suerte de despertarse de un cielo. Y yo eso lo dejo. La manera en cómo todavía estoy. Y reconozco que no hay derecho. Yo no soy cantando. Porque no te pienso en el dolor de cada uno. No se puede abarcar, no se puede. ¿Verdad? Sí. Gracias, Mirta. Gracias, Mirta. Ella es la más chiquita, claro. Claro, la Benjamina. Vos usas la Benjamina. Y vos también, Nora. Sí. Bueno. Yo creo que todo esto es muy emotivo, muy emotivo, porque nos trae pensamientos de más de 40 años, donde empezábamos la lucha sin saber nada. Pero ojo, porque aprendimos mucho y no nos van a joder. Esa es la verdadera palabra, como nos jodieron siempre. Vamos a estar muy atentos. pero muy atenta. Porque no sé si será cierto lo que me llegó, que cerraron la Universidad de las Madres. ¿Fue cierto? Sí. Hubo un golpe de estado ahí, ¿no? No empiecen, porque no le vamos a permitir que sigan haciendo desmanes como siempre los hicieron. No vamos a emplear fuerzas como hacen ellos. Vamos a decir siempre la verdad. Lo que sentimos y lo que hacemos. Le guste a quien le guste. Eso tenemos que ponernos en la cabeza y decir eso. Esto digo yo. Esto soy y voy a seguir. Porque no debemos abandonar la lucha, gente, de ninguna manera. Hace más de 40 años que estamos en esto y tenemos que seguir. Posiblemente no sepamos bien lo que pasó, lo que hicieron, porque siempre los han ocultado, siempre los han tenido como seres muy especial, y yo le digo que son seres de la muerte, porque eso es lo que han hecho: robar, matar, destruir. Han hecho de todo, y sin embargo hay gente que los cumple. Yo a veces me pongo a pensar, ¿yo cómo pueden proteger? Si fuera uno cualquiera que hace todo eso, a la miércoles le dan con un caño. Pero claro, son los grandes señores, todos los quieren, todos los idolatran, pero las han hecho y las van a seguir haciendo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, pero mucho, hacer, decir, pero con cuidado, porque ellos no se van a quedar atrás, chicos, ¿eh? De ninguna manera. Van a seguir empujando y haciendo y deshaciendo a costa de quién, a costa de los desaparecidos, ¿eh? Y a costa de nosotros, porque los jueces, ¿quién los conoce? Nadie se mueve. Abogados, hay pocos, pero la justicia, los jueces, esos son los que tendrían que haber dicho que son 30.000 los desaparecidos, y tendrían que haber dicho vamos a seguir hasta saber la verdad. Pero no es cuestión, ¿viste?, que sepamos la verdad. Tenemos que seguir con la incógnita, es mentira, porque lo sabemos, la vemos toda, pero ellos están conformes. Nunca se supo bien cuántos de ellos están detenidos, nunca supimos nada, así nomás, a la ligerita, ¿no? Mientras tanto, con nuestros desaparecidos, hicieron, deshicieron y todo lo que se les antojó, todo. No hubo cosa que dejaron de hacer. Así que bueno, nuestro deber, no, nuestro amor por nuestros queridos desaparecidos, por los niños apropiados y por todo lo que han hecho. No le voy a poner adjetivos porque creo que todos los adjetivos son cortos. No tenemos, yo por lo menos, no tengo un adjetivo bien para ponerles qué hicieron y cómo fueron y quiénes son. Así que bueno, lo único que yo digo es que no abandonemos la lucha, por favor. No la abandonemos. Sigamos con lo que podamos, con cuidado, porque ellos siempre tienen el poder, siempre tienen la fuerza, y son traidores. Así que, pero no abandonemos, no abandonemos, mejor dicho, tenemos que seguir para nosotros y para los futuros también, que sepan que es, siempre la luchamos y la vamos a seguir teniendo. No nos quedemos callados, por favor. Sigamos y digamos lo que pensamos y lo que tenemos. Por eso vamos a gritar todo. ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! Del 74 al 83. Del 74 al 83. Del 74 al 83. Ahora uno escucha todo esto, que no fuéramos afectados. Escucha, por ahí hay alguien que mata a otro, ya está, ya lo metieron preso. Y estos que mataron a 30.000, andan sueltos los que están. Andan sueltos, nadie los metió en cana, nadie les hizo juicio, todos tranquilos. Como si tal cosa. Pero bueno, sigamos la lucha. No la abandonemos, por favor. Por nosotros y por las nuevas generaciones y las futuras generaciones. Que sepan que fuimos todos un grupo muy grande, el que seguimos y vamos a seguir hasta que estemos con vida. Otra vez, que se abran los archivos. ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Que se abran los archivos! ¡Del 64 al 83! ¡Del 74 al 83! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! De todos ustedes, de todos nosotros, liberaron a los dos compañeros. ¡Bravo! Estuvieron 54 días y la causa daría risa, porque se estaban haciendo cosas tan ridículas que nos parece mentira. Porque pasaron un Twitter. Bueno, nos metieron presos. Seguramente el juez estaría diciendo alguna verdad sobre el presidente de la República. Por eso nos metieron presos. ¿No era por eso? Por Morales. No, por Twitter. No, pero por Twitter. Hicieron el tweet. No cometieron ningún crimen. Así que cuidémoslo todos. Tiene razón este día, pero cuidemos. Porque son muy poderosos los que están hoy en el poder. Yo no sé si en el poder. Porque yo creo que lo que están haciendo no es demostración de poder, sino de ignorancia y de inhumanidad. Todo lo que van haciendo todos los días es para castigar a este pueblo. Así que ya terminarán, ya se van a cansar. Con un empujoncito nomás, nos mandaremos a la mierda. Claro y conciso. Claro y conciso. Bueno, sigue todavía Milagros Sala. Presa. viendo a ver hasta cuándo me van a tener presa. Hay que hacer todo lo posible para que la liberen. No puede estar presa Milagrosana. Así que bueno, empezaremos alguna campaña para que realmente esté en libertad. Bueno, hay un montón de cosas. Acá se dijeron muchas, pero todavía falta muchas decir. Y qué desgracia que tuvimos que la gente votó y votó así, con esa desgracia. No sé qué pasó ese día, que caímos en esta trampa. Pero bueno, yo el otro día dije que se iba a caer un olivo maduro y se va a escrachar en el piso. Pero nosotros no vamos a tener que pelear la violencia. Se van a caer por la propia violencia que están desatando. Así que tengamos paciencia, pero no aflojemos. No digamos, tengamos paciencia, que esto va a pasar. No va a pasar así nomás. Va a pasar cuando todos hagamos, como se pone el granito de arena, y empujemos y empujemos. Así que bueno, eso. Y bueno, yo creo que ya cada madre dijo lo que pensaba, y es bueno, no nos callemos, que cada uno de nosotros digamos lo que sentimos y lo hagamos circular. Claro que si hacemos un twist y vamos presos todos nosotros, va a ser un poco de ruido. Vivimos por ahí tirando cenarse. Que viviste en una cárcel grande, ¿no? Era muy grande, sí, la cárcel. Muy grande. Bueno, el jueves que viene los esperamos acá y todo lo que aparezca que se haga, vayamos todos. Especialmente, creo que es el día primero. Sí, mañana. Que podemos ir a ser feriado. Seguro, de acuerdo con cada cosa, vaya a darse feriado. Es a las 9 de la noche, Nori, claro. Hay tiempo, ¿no? Sí, claro. Estamos para casa. Bueno, entonces, 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. ¡Siempre! ¡Venceremos! ¡Bravo! Prepárense. Para los compañeros que no están, para los compañeros que nos dejaron, seguimos cantando La Cigarra. Ah, sí, la letra, por favor, que letra, por mami. Favor. A ver, venite, me lo yo la escante. Pasé la letra. Pasé la letra acá. Hoy no canta ni mira. Hay alguna canción. Sí, no vamos a cantar la mañana. Tenemos que cantar. Acá hay unas cuantas que cantan. Dale, vení, chiqui. ¿Quién más? Vení, chiqui. ¿Quién más? que vuelve de la guerra. vida. Mónica, Carlito, me das.